Bueno, le toca el turno a alguien que tiene mucho que ver con que estemos reunidos hoy aquí. Alguien que, como ustedes saben, ha venido trabajando y militando desde su radio, desde la Federación de Radios Comunitarias, pero también desde hace casi 5 años, desde la construcción de esa herramienta tan importante como ha sido la Coalición por una Radiodifusión Democrática, para avanzar en la formulación de este proyecto de ley a partir de los 21 puntos, el amigo Néstor Busso, de Radio Encuentro y de Farco. Gracias, Luis. Buen día a todas y a todos. Estamos realmente muy felices de recibir a los funcionarios nacionales, de poder debatir en nuestra ciudad capital la propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual presentada hace pocos días por la Presidenta de la Nación. Y además de hacerlo en este ámbito público y con muchos estudiantes, con jóvenes del CEN 4 y del Pablo VI, las dos escuelas que tienen modalizado en comunicación social en Viedma, de la Universidad de Río Negro, de la Universidad del Comahue, de la delegación de la Universidad de La Plata en Patagones. Quiero, en primer lugar, manifestar con toda claridad nuestro apoyo a este proyecto del Poder Ejecutivo que consideramos nuestro proyecto. Y hablo en nombre de Radio Encuentro, de la Fundación Alternativa, también de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, asociación que reúne a las radios populares de América Latina. Digo que consideramos nuestro este proyecto porque surge de los 21 puntos que construimos, que elaboramos en la Coalición por una Radiodifusión Democrática y con los que en estos 5 años hemos recorrido el país en múltiples debates. Esta es la propuesta de los trabajadores de la comunicación, de las dos centrales sindicales, de la CGT y de la CTA. Es la propuesta de estudiantes, docentes y autoridades de nuestras universidades. Es la propuesta de organismos de defensa de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, del Servicio Paz y Justicia. Es la propuesta de las radios comunitarias, del movimiento cooperativo y también de las pequeñas y medianas emisoras comerciales. Es el proyecto de los que queremos un país para todas y para todos, sin exclusiones. De los que queremos una democracia en serio, con pluralidad y diversidad. Apoyamos este proyecto y creemos que hoy es el momento de su debate y que es necesario su rápido tratamiento y aprobación en el Congreso. Y digo que es hoy el momento porque es hoy desde hace 25 años. Era hoy cuando recuperábamos la democracia en 1983 y se incorporaba la necesidad de una nueva ley en las plataformas electorales, tanto de Alfonsín como de Luder. Era el momento cuando el presidente Alfonsín, en 1984, suspendió los concursos por decreto hasta tanto se sancionara una nueva ley de radiodifusión y encomendó al Consejo de Consolidación de la Democracia la redacción de un proyecto de ley. Fue el momento cuando en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, el rionegrino Osvaldo Álvarez Guerrero, que ya se mencionó, junto con el diputado justicialista Enrique Quique Paz de Jujuy, acordaron, consensuaron un proyecto de ley que tuvo despacho de comisión, el único proyecto en 25 años que llegó a tener despacho de comisión. Fue lo más que avanzó, nunca llegó al recinto para su debate parlamentario. El momento es hoy, y hubo muchos momentos. Fue el momento también cuando la necesidad de una nueva ley de radiodifusión estuvo en la plataforma de la Alianza de la Rúa. Fue el momento cuando desde el CONFER de aquel tiempo, conducido por Gustavo López, se redactó un proyecto de ley que presentó solemnemente de la Rúa en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, pero que llegó al Congreso con un capítulo menos. Magia pura. Se ganaron un capítulo de la Casa de Gobierno al Congreso. Fue el momento cuando se realizaron 6 audiencias públicas en todo el país, que terminaron en la nada cuando explotamos como país en el 2001. Fue el momento también cuando, sin debate, el presidente Kirchner firmó el decreto 527 que consideramos vergonzoso y bochornoso, y lo dijimos. Es el momento ahora, es hoy, es urgente, es necesario. Por eso, nuestro apoyo a esta ley de radiodifusión o ley de servicios de comunicación audiovisual que hemos construido. Desde aquí, desde Viedma, desde hace muchos años, objetamos y desafiamos el decreto de ley de la dictadura. Primero, instalando Radio Encuentro, cuando eso estaba prohibido, hace ya más de 19 años. Nos presentamos ante la justicia y obtuvimos amparo del Juzgado Federal de Viedma frente a esta ley en 1994. Y después de unos cuantos años, obtuvimos sentencia favorable con la declaración de inconstitucionalidad del artículo 45. Eso fue recién en el 2003. También desde aquí, desde Viedma, con una impugnación presentada ante la Secretaría General de la Presidencia, paralizamos la aprobación de pliegos para concursos durante casi 2 años, hasta que la ley se modificó, o el decreto ley se modificó por otra ley, y se permitió el acceso a la titularidad de licencias a entidades sin fines de lucro. Modestamente intentamos mostrar que otro modelo de comunicación es posible, no pensando en el negocio, sino pensando en el ejercicio del derecho a la comunicación de todas y todas, y especialmente de los empobrecidos, de los silenciados por los grandes medios. Hoy continúa vigente la ley del año 80. Decreto ley que además no se cumple, que no se puede hacer cumplir, con un comité federal que, como digo, hace muchos años no es ni comité ni federal, y está intervenido, y tiene que estar intervenido porque si no estaría integrado por un miembro de cada una de las 3 Fuerzas Armadas, así de participativos eran los milicos en la época de la dictadura, más la CIDE, y no hay que olvidar, más ARPA, más ATA, las asociaciones de radiodifusores que fueron cómplices de la dictadura y siguen siendo cómplices hoy de la dictadura de mercado. Esta ley no da para más, es obsoleta, está inspirada en la doctrina de la seguridad nacional. Creo que ni vale la pena seguir hablando mal de esto porque creo que ya nadie la defiende. Hablemos del proyecto presentado. Decíamos que recoge estos 21 puntos. Y estos 21 puntos que construimos, que elaboramos, que acordamos con mucho trabajo hace casi 5 años y que presentamos públicamente en la jornada del 27 de agosto del 2004, el Día de la Radio en Argentina, hicimos en el 2004 una gran red, una gran cadena de radios desde Radio Nacional de Buenos Aires con participación de todas las radios comunitarias del país, a la que se sumaron gran cantidad de radios privadas del interior. Hay una serie de artículos, yo tengo 12 páginas escritas aquí que no voy a leer, obviamente, con elementos quizá técnicos, de propuesta de mejoras, que obviamente vamos a hacer llegar al equipo de redacción del Poder Ejecutivo, al CONFER, con propuestas para modificar la ley. Modificar, y quiero aclarar bien, no modificar en cuanto a su contenido sustancial, a su espíritu, a lo que es el proyecto, sino algunas cosas de detalle que creemos que hay que reforzar. Estamos muy felices de que la ley contemple esta vieja bandera que levantamos hace más de 20 años del 33% de las frecuencias para el sector social. En ese sentido, una mejora que sugerimos es que quede claro que los pliegos de bases y condiciones de los concursos deben ser diferenciados para el sector social y para el sector comercial. Pero digo, son solo detalles que refuerzan el espíritu de este proyecto de ley. Te queda un minuto, Néstor. Termino entonces. Pequeñas modificaciones que proponemos que creo que van a fortalecer las ideas generales del proyecto. Como por ejemplo, y doy una más, el asegurar a través de esta ley que los tratados de reciprocidad sean efectivamente de reciprocidad y no como sucede hoy, que las empresas o ciudadanos norteamericanas son considerados a todos los efectos como ciudadanos argentinos para ser titulares de licencias. Entonces, que ese artículo que ya está en la ley se refuerce, exigiendo no solamente el tratado de reciprocidad, sino reciprocidad efectiva, porque Argentina firmó, o el gobierno argentino firmó un tratado de reciprocidad, pero los gringos dijeron, sí, pero eso nosotros no lo cumplimos. Y está bien, no lo cumplen, nosotros sí. Y entonces ellos actúan, los grandes grupos económicos de cualquier nacionalidad actúan en Argentina con personería jurídica norteamericana. Pero bueno, en lo fundamental, reitero, estamos de acuerdo con el proyecto, lo apoyamos y defendemos. Y queremos resaltar que una ley, por mejor que sea, no modifica la realidad de un día para otro. Esta es una batalla cultural, de fondo. Tendremos que ser capaces de hacer efectivamente una comunicación participativa y democrática que nos permita un país democrático, con participación, plena inclusión y justicia. En ese sentido, será de gran importancia la reglamentación de esta ley. Descuento que en poco tiempo la ley será aprobada en el Congreso de la Nación. Acá está el diputado Cejas. El llamado a todos los diputados y senadores de las distintas fuerzas políticas, particularmente los rionegrinos, para que escuchen este consenso que se da en la provincia y voten favorablemente la ley. Pero resaltamos, la reglamentación será una tarea complicada. Estamos dispuestos a trabajar y colaborar en esa reglamentación. Descuento entonces que con la fuerza social que lo sostiene, que no es poca cosa, todos los trabajadores, las universidades, los estudiantes, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos, todo esto sumado a la decisión política manifestada por la Presidenta de la Nación. En poco tiempo se saldará esta vieja deuda de la democracia y tendremos una ley de servicios de comunicación audiovisual que nos permita fortalecer nuestra democracia. Gracias.